Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al Día del Malbec. Hoy es el día del Malbec. Tendríamos que estar acá tomando una copita, ¿no? Para festejar, pero bueno. Viendo que acá siempre se corre riesgo, cada vez que tenemos una botella de algo se rompe, dije hoy no llevo Malbec, aunque haya que festejar. Recordemos, el Malbec, la cepa que trajo Domingo Faustino Sarmiento, para que viniera su amiga y el marido de su amiga, y el marido de su amiga, el francés, hizo el Malbec. Así que un buen momento para festejar. Hoy tenemos mucha información, así que quédense ahí, tranquilo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo que pasa en la ciudad, de todo, vamos a tratar de hablar de todo. Ahora vamos a, en un ratito, a contarles un poco qué pasó con este cambio de monetarismo a populismo. Nuevamente se lanzó la segunda etapa populista postmoderna del gobierno de Macri. Nos metieron la vaca primero, nos mandaron ahí con ajustes, y ahora nos dijeron, te sacamos la vaca, hasta diciembre no vas a tener más ajuste de tarifa ni ajuste de precio, pero mamita, lo que aumentaron los precios hasta ahora. Y bueno, en esto, evidentemente que es una medida electoralista, sabemos que esto tiene poca vida. Siempre que se hicieron estas medidas tuvieron poca vida. Yo entrando en Google me fijaba, lo mismo que anunció Macri, que casi lo mismo anunció en el 2014 cuando estaba todo incendiado el gobierno anterior con Kicillof. Es decir, siempre se fueron a estas cosas, estos acuerdos de precios, siempre lo mismo. Ahora, es evidentemente que dentro del capitalismo ya me parece que no hay margen para nada. Y encima, si el capitalismo argentino, bueno, peor. Pero estamos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben qué venía pensando? Venía pensando en... ¿Vieron que se hizo... Se inauguró el otro día en Corrientes la mano para los colectivos y los taxis, que van de una mano, de otra van los autos? Bueno, la ciudad está medio colapsada, se empezaron a tomar algunas medidas para que funcione el transporte público. Estaba pensando que en los últimos dos años hubo cantidad de problemas con líneas de colectivos, cantidad de problemas, y bueno, y han cerrado líneas de colectivo, han cerrado tramos acá en la ciudad, en general, que afecta a la gente que se maneja hacia el sur, ¿no? A veces habría que ver un poco esto, porque en enero se postergó el uso de... por un año más de aquellos colectivos que tienen más de 10 años, para que siga habiendo más colectivos. Pero hay líneas que realmente tienen unos colectivos que son un desastre total. Y me acuerdo que hace un par de años se cerró la línea 104 que iba de Mataderos a Plaza Miserere y yo la tomaba y los colectivos se caían. Bueno, falta de inversión de los dueños de los colectivos, el acostumbramiento a manejarse con subsidios, los curros que montaban con el ministerio para que le paguen subsidios y daban las coimas, todo eso está probado, recordemos todo lo que pasó con los colectivos. Pero bueno, ojo, que parecería que es una tendencia, al 104 y al 142 que cerraron, se dejaron de funcionar hace un par de años, está el 36 que dejó de funcionar el año pasado, en el mes de julio, fue absorbido por la línea 141 y es apenas un ramal. La línea 60 sigue con cantidad de problemas, se anunció el cierre de 12 de los 19 ramales. Viene funcionando muy mal desde hace tiempo, nosotros hemos sacado a los delegados acá que nos lo han explicado varias veces. La línea 112 y la 165 últimamente cada 2x3 está de paro y los trabajadores que el otro día hicieron una movilización frente al Ministerio de Transporte dijeron que la 112 y nada más que 12 colectivos, es decir que no hay colectivos, encima... cuando salen con pocos colectivos, la gente que los toma putea a los choferes porque no llegan nunca los colectivos y son líneas que todas transitan más allá de que por ahí algunas van más allá de la capital federal, transitan todo lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, así que guarda con esto porque está bueno, el Metrobús está bueno, está bueno los carriles exclusivos, en realidad están buenos, pero estamos teniendo problemas de colectivo. Hay algunas líneas, yo tomo una línea los días lunes que va del centro a Mataderos, que es la 180, la ex 155, que pasa un colectivo cada media hora, 40 minutos, es una línea que está dividida en tres o cuatro tramos, después para volver, que vuelvo de Mataderos para Boedo, pasan varios colectivos, pero unos terminan en Primera Junta, otros en José María Moreno y Alberdi, van para un lado, para el otro, pero con pocos colectivos que cubren varias cosas. Así que guarda con todo esto, porque a mí me parece que aparte hay una gran presión hacia los gobiernos, en este caso al gobierno de la ciudad. Recordemos que el gobierno nacional le pasó que los colectivos para que se ocupen el gobierno de la ciudad. Ojo, porque todo esto van a ser elementos de presiones en los próximos días de los dueños de los colectivos, que hacen la de siempre, típico empresario argentino, se llenan de guita, estafan al gobierno, viven de la teta del gobierno y después cuando ya se llevaron toda la guita, tienen casas en el exterior, tienen guita en el exterior, tienen yate, tienen todo, les empieza a ir mal con la línea y ¿quién paga el pato? Y los trabajadores. Si no, pregúntenselo a Sirigliano, eso. Bueno, y el otro tema que hay también en la ciudad de Buenos Aires, el tema que hay que resolver, el tema de Uber, ¿no? Jueves y viernes de la semana pasada hubo cantidad de marchas de los taxistas, ¿no? Fundamentalmente los taxistas unidos, que son patrones. Es decir, directamente no quieren Uber. Ellos lo que dicen, no, Uber no, no es que dicen como dice que mucha gente, o decimos mucha gente, bueno, que se regularicen, que los trabajadores tengan seguro, que cobren bien, que paguen los impuestos que tengan que pagar, pero ¿por qué no? Mucha gente, muchos amigos, mucha gente que ha sido despedida, sabemos que se hace el manguito diario manejando un Uber, manejando un Cabify o cualquiera de esto, y realmente si se regulariza bien, si los trabajadores cobran lo que corresponde, no estaría mal. Ahora los taxistas no, los taxistas dicen no, cuando ven un Uber es más, cada 2x3 aparece una noticia de que acá en la ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos hablando, porque en otros lugares como Mendoza, por ejemplo, ya es legal Uber, aparece que persiguen a alguien que manejan, que creen que es un Uber, que lo incendian, han incendiado autos, le han pegado a choferes, etcétera. Esa no es la forma de resolverlo, ¿no? Y el otro día, bueno, con la burocracia esta, que en realidad es una burocracia sindical, porque son junto con algunos sindicatos de trabajadores, pero los que lo manejan son los taxistas patrones, que quieren tener monopolizado, con buenas tarifas, y que solamente ellos ganen guita. Y ellos también se quejan en contra de los peones, de los de Uber, porque están precarizados, pero ellos tienen en la flota peones en negro, o que directamente tienen que alquilarle los coches y van a un pagan un alquiler o van a un porcentaje. Así que eso también habría que regularizarlo. A mí me parece que ahí hay que, bueno, contemplar esto de las nuevas plataformas y ver que pueda trabajar mucha gente que tiene y debe trabajar. En medio de todo esto, ayer se conoció la inflación del INDEC, pero yo les quiero hablar de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, porque es diferente. Ustedes me van a decir, pero no, es diferente. Es decir, la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad porteña te dio un número que es del 4%, que eso es lo que hizo equivocar a casi todas las consultoras que midieron nada más que en la ciudad de Buenos Aires, y les dio la inflación un 4%. Pero la nacional, que es la promedio, la de todos lados, la que mide el INDEC, muy bien medida, fue del 4,7%. Pero bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires siempre tenemos menos de todo, tenemos la pobreza al 21%, cuando a nivel nacional es del 32 y pico. Tenemos menos inflación, aunque a usted y a mí nos parece, cuando vamos a los supermercados, que es no nos parece, vemos que es, porque no es una sensación, es una realidad, los precios suben todos los días. Ustedes saben que todo esto es un promedio de precios y de ahí se saca, pero las cosas más importantes, como la carne, la leche, superan los aumentos del 20%. Por ejemplo, se habla que la leche que se va a poner ahora en los 60, en los 60 productos de precios cuidados congelados, no va a estar en 24 o 25 como estaba hace dos meses atrás, cuando había la armonía. Seguramente se va a ir a 34 pesos y eso es casi un 30%. Así que bueno, che porteño, para vos, para mí, para todos los porteños, durante 12 meses tuvimos el 52,5% de inflación, según la Dirección de Estadísticas y Censo de la ciudad porteña. Y los rubros que más aumentaron, ¿sabés cuáles son? Y vos te habrás dado cuenta cuáles son, ¿no? Yo me di cuenta. Todos los días voy al supermercado y veo lo que están. Aparte me fijo qué pasa con la canasta escolar. Bueno, educación, textos y materiales escolares aumentaron una barbaridad. Barbaridad. Aquellos chicos, bueno, que van a escuela privada, porque la escuela pública por suerte te da los libros, los manuales, pero que van a escuela privada y tienen que comprar los textos, saben que hoy un libro, cualquier libro, cuesta 500, 600 pesos, una barbaridad. Los chicos de la escuela pública se le dan los textos, no les dan textos de lectura, textos de literatura, pero sí le dan los textos necesarios, el de inglés, el de matemática, todos esos se los provee el gobierno de la ciudad. Por lo menos a mis nietos que van a escuela pública se los proveyó el gobierno de la ciudad. Digo, porque por ahí hay alguno que no, en alguna zona, yo en la zona de Almagro, la zona de Boedo, los provee el gobierno de la ciudad. Pero bueno, esto es lo que más aumentó, ni que hablar lo que aumentaron las pinturitas, los crayones y todo tipo de esas cosas. También lo que más aumentó fue la vestimenta y fue los alimentos. Y no nos olvidemos que aunque hoy el gobierno dijo que se frenan los aumentos, que estaban arreglados hasta fin de año, no va a haber más aumentos de tarifa, no nos olvidemos que hubo unos aumentos fuertes de tarifa en estos últimos tiempos, de agua, de luz y de gas. Ahora dice que la luz y el gas se frena, no sabemos el agua, que está planificada para mayo. Todo esto es exclusivo de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? En el interior se manejan de otra forma. Los celulares, algunas compañías dijeron que bueno, que ellos van a colaborar. Me río un poco, ¿no? Esto de que van a colaborar y tenían planificado algunos aumentos y van a ir viendo cómo algunos aumentos no los hacen, dijeron las empresas de celulares para colaborar con el gobierno de Mauricio Macri. Y el mes que viene el subte, que este mes aumentó a 19 pesos, se va a 21 pesos. Todos los días hay despidos. La ciudad de Buenos Aires, esta cantidad de gente movilizada en diferentes lados por despidos, aparte de por planes sociales y por las movilizaciones que hay en contra de los aumentos de precio y de los ajustes, estamos viendo despidos. Hoy nos enteramos que hubo 56 despedidos en Clarín. Hoy Clarín, acá en la calle Tacuarí, apareció rodeado de policías y la empresa seleccionaba quienes entraban y quienes no entraban. Se habla de 56 despedidos, eso es lo que se habla hasta ahora. Nosotros estamos tratando de comunicarnos con alguna gente que trabaja en Clarín. Pensamos que tienen un día muy movido, pero si podemos vamos a hablar con alguno de ellos para que nos cuente qué está pasando en Clarín, qué está pasando en Nolé y qué está pasando en Artes Gráficas de Platense. Esto se agrega a lo que el cierre de Diario El Mundo, de Radio El Mundo, y el Diario El Mundo cerró hace años. Radio El Mundo, la 1070, el grupo Disney directamente devolvió la frecuencia, se la devolvió a Lenacom y quedaron en la calle 80 personas. También estamos tratando de ubicar a alguna gente, pero hoy parece que es muy difícil. Hoy es un día muy difícil, porque si bien es un día de mucha labor periodística, también es un día que ya hay gente saliendo, ¿no? Saliendo ya para tomarse este fin de semana largo. Y cuesta, hoy cuesta comunicarse con todo el mundo. Muchos que no se tomaron vacaciones van a aprovechar el fin de semana largo y otros que sí se tomaron van a aprovechar para tomar un día más de vacaciones. Pero vos quedate porque nosotros igual te vamos a dar toda la información y vamos a conseguir a toda la gente para que charle. Lo que nadie dijo, y esto yo lo quiero ubicar como el síndrome de Estocolmo, es lo que está pasando con los trabajadores de Página 12. Es un poco el síndrome de Estocolmo, porque ellos escriben y escriben en contra de los despidos, y escriben en contra de los ajustes, y escriben y escriben y escriben, y resulta que el dueño de la empresa, que es un burócrata sindical que se llama Santa María, no reconoce ni las paritarias que firmaron el resto de los medios, de lo que se firmó con la UDBA, que fueron paritarias a la baja, pero no reconoce de eso. Bueno, en estos días hubo paro de 2 horas de Página 12. Ahora uno, cuando habla con los de Página 12, a veces uno piensa, dice, no, los muchachos estos, están ideológicamente, consideran que Página 12 es un diario partidario, por ahí están haciendo lo que hacíamos nosotros en los 70, que trabajábamos gratis en los diarios partidarios de los cuales estaban convencidos, no sé, o eso, o el síndrome de Estocolmo, porque si no, hablar tanto de los despidos de los otros y de lo mal que viven los otros y estar aguantando a esta sin hacer grandes medidas en contra de esta patronal que ha estado ligada a las pautas anteriores, que es el jefe del sindicato de portero, que tiene, que caza en un zoológico, porque la reta a Santa María le da todo lo que le pide, se lo da. Entonces vos pagás, cuando, si vivís en un consorcio, pagás de expensa 5.000 pesos, y de 5.000 de que pagás, o 6.000 o 7.000, un departamento de dos ambientes que pagan acá en la ciudad de Buenos Aires, quizá mucho más. De esa plata al sindicato, el trabajador, el portero, cobra unos 30.000, 35.000 pesos de bolsillo, pero después el sindicato se lleva otros 15, seguro por esto, seguro por aquello, y todas las cosas que arreglan. Ahora, ese tipo que tienen la plata, todo, es el que, por un lado, es patrón, y por otro lado es sindicalista. Esto, bueno, eso es el peronismo peronismo es así, ¿vieron? Ese es uno de los problemas que tenemos. Que son así, son patrones, sindicalistas, uno nunca sabe. Y entonces los chicos que trabajan en Página 12, que dicen, lo han dicho en este micrófono, cuando los llamamos porque vienen con este problema desde hace un año, nosotros estamos totalmente identificados con la línea del diario. Bueno, están identificados con la línea del diario. Bueno, yo ya hoy estoy pensando que la gente de Página 12, como la gente de mucha gente de C5N, no les importa no cobrar los sueldos o que no les aumenten los sueldos, porque no miden con la misma vara lo que le pasa a ellos de lo que le pasa a los otros. Los otros lo tienen todos los días en los canales, y lo que le pasa a ellos no está, no lo dicen, no lo cuentan. Y encima los caruchones de C5N y los caruchones de AM750 y los caruchones del diario Página 12, encima esos caruchones no paran nunca y son esas plumas que cobran la guita, y eso no tienen problema porque les pagan fortuna. Hablo de Coleman, hablo de Hauser, hablo de todo eso que bajan línea y que trabajan cuando sus compañeros están de paro. Hablo de Aliberti, de todo esto. Así que estamos en un serio problema acá en la ciudad de Buenos Aires. Y como estamos en un serio problema en la ciudad de Buenos Aires, ¿saben qué voy a hacer? Voy a escuchar a alguien. Nosotros en este momento ponemos la música que nos mandan, ¿eh? Los que nos mandan. Todo aquel que nos mande algo para que escuchemos, nosotros acá lo vamos a escuchar. Y yo, antes que se me duerman ahí, porque se me está durmiendo Dayana y Camilo. Bueno, Camilo está puesto, pero Dayana estaba bostezando, que yo digo, en cualquier momento se desmaya. Antes de eso le voy a pedir a Dayana, la saludo por cómo está, gracias a Camilo también que está en la producción. Está muy oscuro ese es el problema, que estoy hablando con los que están del otro lado. Bueno, vamos a escuchar a Barca, ¿les parece? Manos, ¿eh? Nos mandaron el material, nosotros lo pasamos el material, dale. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, a partir de el lunes se va a aplicar el plan de precios que hoy anunció, el paquete que hoy anunció el gobierno. Después le vamos a comentar un poco algunos rubros, qué productos van a estar congelados, qué va a pasar con algunos cortes de carne, con los jubilados y todo eso. Pero antes, y un poco para hablar de esto, estamos en comunicación con Julio Gambina, economista y amigo de la casa. ¿Cómo te va, Julio? Un gustazo. Julio, pasamos del monetarismo, volvimos al populismo posmoderno. Seguimos dentro de la misma. Estos son algunas medidas paliativas como una señal política ante un clima de descontento que hay en la sociedad. Bueno, estamos en campaña electoral y los asesores de campaña le dicen hay que hacer algo, porque esto que se hace es muy poquito, digamos, es muy poquito hasta para calificarlo de populismo. Sí, tenés razón. Ahora sí, que no creen en esto, el gobierno no cree en esto. Claro. Son medidas para campaña electoral, es más, se ponen en funcionamiento hasta las elecciones. Ahora, Julio, yo justo googleaba, ¿no?, antes de que salga esto, y encontré, el gobierno anterior se cansó de hacer esto. Y no dio ningún resultado. El año 2014, que hubo 38 y pico de inflación en la ciudad de Buenos Aires, ellos hicieron esto cuando se le fue el dólar a Kicillof, es decir... Sí. Tampoco sirve comparar los dos gobiernos porque son distintos. Sí es cierto que este gobierno se cansó de criticar estas medidas y ahora las aplica. O sea que hace agua por todos lados, digamos. No creen ideológicamente en las medidas. Eso está claro, no es propio de la lógica ideológica política de este gobierno. Sí. Además son transitorias, es como diciendo, bueno, hasta octubre. Por ahí dicen hasta fin de año, pero bueno, esto quiere decir que si el gobierno gana las elecciones, bueno, se reabre el aumento de tarifa. Porque, viste que dicen, no, eso es de picado, porque los tipos dicen, vamos a eliminar los subsidios y por lo tanto lo transferimos a precio, a tarifa. Sí. Ahora dice, congelamos las tarifas, pero después ganan las elecciones, si es que ganan las elecciones, y de nuevo viene el aumento de tarifas de agua, luz, gas, transporte, combustible, todo. O sea que esto es una medida típicamente de campaña en la que obviamente no creen, y no hay que esperar grandes cuestiones. Después están intentando controlar el tipo de cambio, que el dólar no se les dispare, para eso cuentan con el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional. Les ha dicho, bueno, ahí tienen 9.600 millones de dólares, es un paquetazo para que no se vaya el dólar. Uno podría decir, che, esos 9.600 millones de dólares los podríamos usar, qué sé yo, para lo que quieras, desarrollar las economías regionales, un plan de vivienda, bueno, en fin, no sé, infinidad de cuestiones. Pensar en proyectos económicos alternativos, tanto del agro, de la industria, pero no, se usa para la especulación. Y es más, lo que terminan proponiendo es con este nivel de asistencia financiera del fondo, aumentar las tasas de interés a los bancos y que siga la timba financiera, digamos. Vos sos un gran inversor extranjero, ponele, o local, lo que sea. Te están diciendo, el dólar no va a aumentar, no va a ir mucho más allá de los 51 pesos que está en el techo superior. O sea que vos ya sabés cuánto vale el dólar a fin de año, como mucho, una devaluación del 20%. Entonces, invertís en pesos a una tasa de interés del 45, 50 o un poquito más por ciento, y en noviembre, antes de fin de año, antes que asuma el nuevo gobierno, los cambiás por dólares y haces una ganancia en dólares espectacular. Es el país de la timba. Estamos en un país de la timba, pero más allá de esto, de la timba y demás, yo llamo la atención, Roberto, de que el gobierno está haciendo lo que quiere desde que empezó, que es bajar los salarios y mejorar las condiciones de la rentabilidad. Muchos dicen que este es un gobierno ineficiente. Yo no estoy de acuerdo. No es un gobierno de ineficientes. Es un gobierno que está haciendo lo que quiere en función de lo que necesita, que es bajar salarios, bajar ingresos populares y generar condiciones para la concentración y extranjerización de la economía. O sea, en términos estructurales, este gobierno está teniendo éxito. Mucho éxito más va a tener si logra continuarse un periodo más. Es más, puede perder y el que gane puede continuar con la política económica actual. Ten en cuenta que hay un condicionante muy fuerte, que es el acuerdo con el fondo. Y no todos los que están en condiciones de ser presidente van a desoír el acuerdo con el fondo o desandar el acuerdo con el fondo. No, seguramente. Ahora, Julio, lo que uno ve en Argentina, un sistema que, bueno, que no cambia hace años, por ejemplo, la extranjerización y la monopolización de los productos. Yo me recuerdo que el secretario Guillermo Moreno decía que es bueno que estén monopolizados los productos, porque claro, así es más fácil controlar a las empresas. Lo cual era una recontra barbaridad, ¿no? Pues y ahora lo estamos... estamos viendo. En realidad, lo que yo te podría decir, parafraseando lo que dice Moreno, la alta monopolización es ideal para la revolución socialista. Porque entonces transformás al monopolio en una empresa del Estado. Propiedad social, te diría yo. Claro. Vista la experiencia de los países socialistas y demás, una empresa de propiedad social. Claro. Ahora es los trabajadores y los usuarios intervienen en la fijación de la política. O sea que el desarrollo monopólico, uno puede pensar que es la antesala del socialismo, si hubiera voluntad para eso. Si hubiera voluntad, claro. Lo que sí hasta ahora sabemos, porque esto de los monopolios no es nuevo, empezó a crecer. No, claro. Puedo decir que, qué sé yo, que Molinos tiene 11 marcas de fideo. El año pasado le rechazaron dos marcas más porque dijeron, bueno, actuó la Secretaría de Comercio, pero tiene 11 marcas, ¿no? Pero pensá con la Serenísima y la Armonía como leche de segunda marca de la propia Serenísima. El carácter monopólico de la Serenísima hace que en el país de las vacas y de la leche, la leche sea cara, que haya problemas para abastecer las necesidades alimentarias de la población infantil. Claro, aparte hay supermercados que todo lo que tienen la Serenísima, inclusive la marca propia, se las hace Mastelones. No, claro. Además, pensar lo que estamos diciendo, ¿no? Este acuerdo de precios que empieza a regir desde el lunes, bueno, ¿quién lo va a controlar? ¿Cómo se va a controlar? Y ahí está el problema, ¿no? ¿Qué sanciones va a haber para los que incumplan con esto? Digamos, esto es todo muy endeble, es una medida electoral, es una medida política, es una respuesta política. Del mismo modo que la gobernadora de la provincia terminó dándole actualización salarial a los docentes, retroactiva al año pasado. 15% el año pasado. Que los dirigentes sindicales docentes dicen, ven, la plata estaba. O sea que en el fondo la lección que hay que ver es que acá no alcanza con la protesta, que hace falta la organización, la movilización. Y te diría en términos general de país, lo que hace falta es, además de la protesta, de la organización y la movilización, pensar un tipo de país alternativo. Claro. Esto que recién dijimos muy rápido, de que los grandes monopolios son la antesala de una socialización de la producción, de la distribución, hay que tomarlo en serio y es lo que hay que generar condiciones para que ocurra. Porque si no, todas las medidas que se tomen son pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Digamos que el nivel de problemas sociales que hay en la Argentina exige medidas de muchísima profundidad para poder avanzar adecuadamente. Claro. Ahora, en el panorama político no se ve eso. No, pero eso no, también no se ve absolutamente. Eso depende mucho de muchos factores, entre otros el factor comunicacional, pedagógico de los programas como el de ustedes, de la tribu. La comunicación alternativa es muy importante. Sobre todo, yo recién viste que insistí que no estoy de acuerdo con los que tildan de ineficiente este gobierno. No, no, claro. Porque ese es un, para mí es un diagnóstico muy generalizado en sectores bien pensantes, vamos a llamarles, no sé si de izquierda, progresistas, qué sé yo. Porque parece que Macri es un inútil. No es ningún inútil. Uh-huh. Esto está, el sistema financiero internacional está ganando mucho, los sectores del mercado de capital con tasas de interés del 70% están ganando muchísimo. Mm. Los grandes productores y exportadores vinculados al sector del negocio, claro, el sector petrolero, las petroleras con Vaca Muerta, las inversiones que están llegando son importantísimas. Mm. El presupuesto 2019 tiene la gran apuesta al aumento de las exportaciones de hidrocarburos no convencionales. Mm-hmm. Entonces, esos que califican a esto que es ineficiente, que no saben qué hacer, que se ríen de que este es el mejor equipo y el mejor equipo está llevando al país al desastre. No está llevando al país al desastre, está haciendo lo que el gran capital transnacional quiere. Claro, y nosotros después pagamos entonces, todas las deudas, las seguimos pagando. Por eso digo que aunque pierda el gobierno Macri, ojo con el que venga, porque el que venga puede tener un discurso diferenciado, crítico a la ineficiencia. Bueno, el otro día lo escuchaba a Labaña, por ejemplo, que aparece como un tercero en cuestión y que muchos dicen por ahí viene la solución. Y Labaña decía, la gran apuesta de la Argentina es la producción y exportación de hidrocarburos no convencionales. Uh-huh. Ojo con el tema. O sea que hay un compromiso muy fuerte con un tema que afecta al medio ambiente, que tiene que ver con el desarrollo de la industria petrolera en un momento donde el cambio climático está muy vinculado a la cuestión de la industria petrolera, de la contaminación. Uh-huh. Así que el tema no es solo Macri, sino el macrismo más allá de Macri. Uh-huh. Y más allá del PRO, y más allá de Cambiemos. Uh-huh. Ahora, Julio, yo soy bastante más grande que vos, sobre esto de los precios, ¿no? Si no hay control popular, no se pueden controlar los precios. Claro. Porque recuerdo porque en esa época militábamos, bueno, lo que hacíamos todo en los 70, ¿no? Y recuerdo que había un control de precios férreo en la época Gelbar. Sí. Y se vendía todo en negro, vos tenías al... Sí, no solo eso, con un diputado, gracias a los trabajadores de la empresa Bungirbor, se encontraron que tenía los galpones llenos de aceite porque no los sacaba a la venta. Como decís vos, no es sencillo en ningún plano, ¿eh? Claro. No hace falta que te defina que tengas un gobierno revolucionario, ni siquiera en condiciones de revolución. Uh-huh. Es sencillo el control de precio, el control popular, el control de la producción. Digamos que el capitalismo tiene mucha historia para resolver estas cuestiones y dificultar el proceso de autodeterminación de los pueblos. Uh-huh. ¿No? Veamos lo difícil que resulta no solo a Venezuela su proceso de cambio, sino a Cuba, uh-huh, que tiene más historia, más tradición. Bueno, la noticia ahora es que Estados Unidos eliminó una restricción que había para que se puedan demandar restitución de propiedades expropiadas en tiempos de la de la revolución. Comienzo, estás hablando de 60 años. O sea, que una empresa norteamericana puede ir, un ex propietario cubano puede ir con una empresa europea. Por ejemplo, el Hotel Meliá, que administra el principal hotel de La Habana, La Habana Libre, puede ir contra esa empresa española en función de la ley Helms-Burton de Cuba. Claro. Esto lo estoy diciendo porque quizás una de las mejores experiencias de cambio político, económico, social es Cuba. Mm. Y Cuba, 60 años de la revolución, tiene tremendos problemas, sobre todo con la existencia de un gobierno como el gobierno de Trump en Estados Unidos. No, claro. Así que imagínate, para la Argentina, pensar en políticas de control de precios, el tema es muy complicado. Hoy no hay estructura en el Estado para controlar los precios. No. Con lo cual, además, el ministro hoy dijo, esto es un acuerdo de caballeros. me hizo acordar a Pugliese cuando dijo, le abrió el corazón y me contestaron con el bolsillo, claro. Vos te das cuenta que un acuerdo de caballeros con las grandes empresas monopólicas es bien complicado. Ahora, bueno, igual de cualquier forma parecería que... uno siempre habla del famoso cuento de la vaca, ¿no? Nos metieron la vaca con terribles ajustes y demás, y ahora nos la sacan por un tiempo. Claro. Y esto les va a dar por ahí, yo creo que un margen le va a dar, porque con lo que han aumentado los precios, yo creo que lo pueden mantener después 6 meses, ¿no? Hay precios que aumentaron más que el dólar, ¿no? Eso es así. Ahora, qué complicado, ¿no, Julio, este momento? Muy porque complicado. La salida es política, digamos. Totalmente. Y no se vislumbra nada. La respuesta del gobierno es política. Claro. O sea, no te está dando una respuesta económica. Ojo, también. Esto para alguna gente va a representar algún beneficio, ¿eh? O sea, si aquellos que puedan comprar a precios, a acuerdo de precios, si se respeten esos precios, bueno, significa una es un paliativo, pero para claro. el que lo logra está bien, digamos. Claro, claro. Pero sí. Son medidas políticas y por lo tanto, como bien digo, pensando en el tema de los docentes, la respuesta es la misma. No alcanza con la protesta, hay que organizarse, hay que movilizarse. Y hay que discutir en el conjunto de la sociedad que hay que tener medidas de transformación mucho más profundas, si no esto no se resuelve ni con paliativos ni con cambios cosméticos. Claro. Ahora, a ver, por ejemplo, hoy ya, bueno, ya venía un tira y afloje entre sectores de la CGT. Hoy ya algunos sectores de la CGT dijeron, no, este hacer un paro ahora, el 30, no tiene ningún sentido. Sí, lógico, ¿no? Claro. Porque dicen, con esto, te frenaron la tarifa, le extorcimos el brazo. Más, lo dan como que ellos. Porque en realidad, recordemos que este gobierno fue presionado, bueno, por los socios radicales, inclusive los radicales iban y le decían, esto no va así. El mismo Durán Barba, digamos. El mismo Durán Barba. El asesor de campaña. Y los sindicalistas que están todos los días reuniéndose con el gobierno, hablo de Acuña, hablo de Dael, hablo de todos que tienen vía directa, sobre todo con Dante Sica, ¿no? Claro. Ahora se complica el hacer algo fuerte, algo unitario para el 30, ¿no? Bueno, pero eso habla de las dificultades políticas que hay, que tiene que ver con que, bueno, si no se dirige el movimiento social, el movimiento sindical popular de la Argentina con una perspectiva de transformación profunda, va a ser muy difícil. Y hay que ver que la CGT tiene peso. Es real, porque si la CGT dijera paro el día 30, el paro es gigantesco. No lo dice la CGT y por lo tanto lo dicen algunos gremios de la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, y va a ser un paro importante, pero no todo lo importante que sería si la CGT lo tuviera. Y le sacan el peso porque quedan con los gremios más identificados con el kirchnerismo, ¿no? Y algún sector de la izquierda, pero el queda Palazzo, Moyano. Bueno, pero también, a ver, yo no quiero ser condescendiente, también ten en cuenta que sectores del kirchnerismo vienen diciendo en el último tiempo no hacer olas, tranquilo, claro. Y hay muchos que están creyendo que la respuesta es electoral. Sí. Y bueno, yo no digo que sea lo mismo un gobierno que otro, obviamente no es lo mismo que continúe Macri a que no continúe, desde luego, pero también es importante bajo qué programa, qué cosas... y qué se genera como clima social desde ahora hasta el momento de las elecciones o hasta el momento de asunción de un nuevo, gobierno. Lo que sucede es que el otro brete que tenemos es... bueno, ya lo vivimos con Macri. La gente, gran parte del pueblo estaba harto del gobierno anterior y se unió todo. Se unió el agua con el aceite. Todo en contra. Sí. Y ahora parecería lo mismo. Si ponele que pase lo mismo y sabemos que el único que hace dos veces la misma cosa y la pifia es el hombre, ¿no? Es decir, claro, irían todo en contra de Macri, y ojo, al poco Roberto, tiempo tendríamos... Claro. Pero es que no hay todos contra, porque yo te insisto que muchos... Primero, Macri ha gobernado en minoría en el Parlamento, claro, y pese a ser minoría, ha logrado... Sí, cantidad de leyes. ...aprobación de leyes estratégicas, como es el tema del pago a los acreedores buitres, por ejemplo, por mencionar sobre eso, el acuerdo con el Fondo Monetario, digamos... Son pocos los que vos has escuchado que digan que lo que piensan, nadie dice van a desoír el acuerdo con el fondo, retrotraerlo, anularlo. No, no, inclusive hay un el documento del Instituto Patria que sacaron, que ayer salió en La Nación, que hay una autocrítica del gobierno anterior, pero es más una autocrítica teniendo punto de contacto con este, ¿no? Es decir, nos equivocamos contra porque juntamos la Federación Agraria con los terratenientes, pero bueno, y tiran unas cuantas cosas que dicen vamos a negociar con el fondo, no vamos sí, a sí, sí, así que ahí hay un problema en todos lados, ¿no? Por eso hay que mirar mucho para este lado, no alcanza con el diagnóstico, por eso digo, primero decir, no se trata de ineficientes en el gobierno, y segundo, no es cuestión de todos contra, porque bueno, ¿quiénes son todos contra? ¿Quiénes son los que... Claro, ¿quién es el que va al frente de todos contra? Claro. ¿Quién es el que termina acumulando un gobierno de esta naturaleza y los condicionantes que hay, no solo del fondo, sino del modelo productivo en curso? Te insisto con lo de Vaca Muerta, porque me parece que esa es la soja de este tiempo, ¿no? Si en los últimos 10 años fue la soja, ahora el tema es Vaca Muerta. Entonces, son todas cosas importantes para considerarlas, para tenerlas en cuenta, porque tiene que ver con las cuestiones estructurales que están planteadas en el país. No solo el condicionante del fondo, sino el modelo productivo, que viene de arrastre, que viene de años, que viene de hace mucho tiempo. Claro. Julio, bueno, muy muy, muy interesante. Ahora nos vamos a tomar unos días para descansar un poco de todo esto, ¿no? La casa está en orden. ¿Estás por Rosario ahora o...? No, estoy en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme. Y bueno, ya nos charlaremos en poco tiempo, porque esto todos los días merece hablar un poco de economía. Sí, cómo no. Un abrazo grande, Julio. Abrazo grandote. Chau. Julio Gambena, bueno, hablábamos un poco de esto. Bueno, yo les voy a decir, les comento las cosas, las grandes cosas que se han acordado, porque no fuimos detallando una por una, pero es para que ustedes sepan de qué estábamos hablando recién. El lunes 22 se va a empezar a lanzar esto que sería precios congelados. Hicieron un acuerdo el gobierno con 16 empresas de 60 productos, un acuerdo por 6 meses, es decir, que llegarían hasta las elecciones. Esa es la idea, con precios que estarían congelados. ¿Qué estarían congelados? Ahora vamos a ver qué pasa y nosotros acá, por supuesto, que vamos al supermercado siempre, les vamos a contar si se consiguen los productos, si no se consiguen, porque, por ejemplo, en los últimos precios cuidados no se conseguía nada, o casi nada, era muy poco. Los precios cuidados van a ser 579 productos. Eso van a ser precios cuidados. Esos algunos se van a ir modificando los precios. No los 60 que se congelan. Aparte, el gobierno va a lanzar una línea de crédito de 124 millones de pesos a tasas del 40%. Son tasas inclusive menores a las que pagan en los plazos fijos para todos aquellos que cobran del ANSES, para jubilados y para las asignaciones, no me gusta llamarla universal porque no es universal, quedó demostrado que faltaban cantidad de chicos que la cobraban, pero bueno, la asignación, la UH, universal por hijo, le van a dar 12.000 pesos de crédito por hijo para 24, 36, 48 y 60 días. Macri va a mandar un decreto para modificar la ley de lealtad comercial con un nuevo régimen, esto es a pedido de Elisa Carrió, para evitar los abusos de posiciones dominantes o conductas monopólicas. Esto es ya se había hecho, pero después el gobierno de Menem lo derogó. Esto era, en realidad había un decreto así que la dictadura militar tenía para controlar los precios. Lo derogó Menem, después lo volvió a reflotar lo derogó el peronismo de Menem, lo volvió a reflotar el peronismo de Cristina, pero ahora le agregarían algunas presiones, algunos elementos más de los que tenía hasta ahora, de lo que decía el decreto hasta ahora. Los frigoríficos se comprometieron a entregar 120.000 kilos de carne por semana de asado, según lo que marca la Presidencia de la Nación, decía asado, vacío y matambre. Sica dijo asado cuadrada, que es para milanesa y matambre. No sé, pero esos cortes van a ser cortes que se van a vender a 149 pesos, se está viendo la boca de expendio. Se congelan, no aumentan más las tarifas de gas y de luz. Se hizo un acuerdo con la telefonía celular para que se traten de no aumentar, y esto más o menos es parte de, y bueno, y por supuesto descuento para los jubilados, que eso ya lo están haciendo algunos supermercados, ya tienen descuento, algunos tienen los lunes, otros los martes, algunos tienen dos o tres veces por semana descuentos que van entre el 10 y el 20%. Se hablaba, pero no está puesto esto de volver a devolver el 5% del IVA por la tarjeta de débito, esto que derogaron en enero del año pasado. ¿Se acuerdan que derogó el gobierno que cuando usted compraba con tarjeta de débito se devolvía el 5%? Bueno, se hablaba de eso, eso está en la nebulosa. Esperemos que también lo apliquen, porque todo lo que sea algún pesito no, nunca viene mal. Bueno, todo esto es lo que pasa, esto es el tema del día, y nosotros queríamos charlarlo con ustedes y que algún economista nos diera un panorama. Estamos en el horno, estamos en el horno. Hace muchos años que estamos en la Argentina en el horno, en algunos años un poquitito mejor, en los 60 yo pude vivir y parte de los 70, 3% de pobreza, 2% de desocupación, pero después, a partir de la dictadura, y hubo después un veranito en algunos pequeños momentos de Alfonsín, después se fue todo a la mierda con la hiperinflación, después vino el peronismo con Menem y también se volvió a ir toda la mierda con la hiperinflación, después metieron el engendro ese de la ley de convertibilidad y después se la hicieron sacar la ley a De la Rúa y estalló todo, después vino el 2001, vino el 2002 el terrible ajuste de Duhalde, de que llevó el dólar de 1 a 4 y metió la vaca y después la sacó, más o menos lo que está haciendo Macri ahora. Después vino el kirchnerismo, tenía la soja a $625, recompuso algunas cositas y en el 2009 se le fue todo a la mierda de nuevo, después se le fue a la mierda de nuevo en el 2014 y bueno, y llegamos a esto. Después vino el macrismo, el del 2016-2017 todo anduvo más o menos bien, ganó las elecciones porque la cosa era gradual, iba más o menos bien, después vino el capital financiero, se llevaron todos los dólares, arrasaron con todo, nos fuimos de nuevo a la mierda, y ahora este paliativo, que todos queremos que este paliativo, esperemos que lleguen y que después las elecciones, bueno, esperemos que se forme una alternativa, porque si no estamos en el horno. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, te voy a hacer algunas invitaciones para que te manejes en la ciudad de Buenos Aires. Del 27 de abril al 2 de mayo vamos en la sala Leopoldo Lugones, está Gardel, cada día canta mejor. Después igual te vamos a ampliar todo en la columna de Camilo sobre todas las cosas que hay en el Teatro San Martín. Hay una convocatoria a Voces 2019, convocatoria con o sin experiencia coral, para integrar el coro de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Los ensayos son los lunes y los jueves de 18 a 20 horas. Así que si te gusta cantar, ahí la técnica vocal la lleva Verónica Cano. Y la dirección es del coro es del maestro Claudio Messina. Así que tenés todo eso, ¿eh? Así que podés ir, tenés teléfono 4338-3040 o por mail te comunicás a acción.cultural@legislatura.gov.ar. Bueno, cambiamos de tema, estamos comunicados con Matías Servilia. Matías es delegado de Clarín, alguna otra vez hablamos con él, lamentablemente siempre hablamos con malas noticias. En este caso hoy nos enteramos que fueron despedidos, creo que es 56 trabajadores de Clarín, Olay de Artes Gráficas Río Platense. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te corrijo una cosita, no son de Artes Gráficas Río Platense, somos de AGEA, que es Arte Gráfica Editorial Argentina, una empresa del Grupo Clarín, que se encarga de los productos editoriales de prensa escrita de Clarín. Perfecto, corregido porque Artes Gráficas era la... Era AGR, que era la planta donde se... AGR, bueno, perfecto. Un conflicto con más de 300... Entonces es AGEA, Olay y Clarín. Olay y Clarín son dos productos de AGEA, de la empresa AGEA del Grupo Clarín. Perfecto, es decir, Olay y Clarín son productos de la empresa GEA. Así como Revista Viva, Revista Él y otras revistas. Bueno, está bueno que lo aclares, que porque sí, la gente no, el medio de todo esto, claro, uno toma la información, no hay mucha información, ¿sabes?, sobre esto, entonces uno se tiene que ir manejando. Sé que ellos que tienen también Viva, Él y Eñe, ¿no? Sí. Claro. Argenprop y 365 también es de AGEA. Exactamente, sí, todo eso es AGEA. Perfecto. ¿Y los despidos son 56, Matías? Son 56 que se concentran en los sectores de la redacción de Clarín y de Olay dentro de AGEA. No están afectando a los sectores de 365, etcétera, pero sí a los sectores periodísticos de la empresa. Ajá. Es decir, que son sectores periodísticos, nada más que periodistas. Más que periodistas, fotógrafos, diagramadores, diseñadores, etcétera, pero vinculados a las publicaciones de prensa. Matías, ¿esto los tomó por sorpresa o viendo toda esta movida que había de estas empresas con el gobierno pidiendo subsidios y que lo financien, ya lo veían venir? Mira, por un lado, nada, ninguna acción de este tipo de Clarín te va a sorprender en términos de que no te va a asombrar. Sí, es sorpresa en términos de que no sabíamos qué iba a pasar hoy. Uno se despierta nos despertamos ya con la noticia de que estaba todo vallado, de que estaban tomando lista en la puerta para permitir o denegar el ingreso a los compañeros que intentaban entrar a trabajar. Entonces nos hicimos presentes muy tempranito ya para poder empezar a discutir con las gerencias de la empresa, poder buscar una negociación o alguna forma más humana, pero no han cedido y nos encontramos con casos gravísimos donde... Por ejemplo, un compañero fue padre ayer y fue despedido y no le dejaron entrar. O un compañero que había sacado un crédito propietario, un crédito UBA y no y lo despidieron hoy. ¿Viste? Varios casos por el estilo. Cuando uno ve las historias de vida, historias personales, son muy dolorosos. Claro. Y de compañeros muy profesionales. Además, han echado fotógrafos que eran verdaderas glorias del fotoperiodismo argentino. Muchos redactores de deportes, de Diario Olé, de Diario Clarín, que eran grandes periodistas y son grandes periodistas, y han sido despedidos sin ningún tipo de miramientos. Cuesta pensar el criterio que han usado para despedir, nos lo preguntamos todos, porque no tiene que ver con profesionalismo, con performance, con lo que sea, con cualquier búsqueda de productividad que puede tener una empresa de estas características, cuando se la pasa hablando de la excelencia periodística, del periodismo de calidad, y están cercenando la calidad de prensa. Eso por un lado. Sí. La La excusa que pone la empresa para despedir sí. es doble. Por una parte dicen que les va mal, que da pérdidas, etcétera, y eso contrasta con los 90 millones de pesos que recibieron de pauta publicitaria el año 2018, por ejemplo. Sí. Por otro lado, nos piden que en la redacción los redactores trabajemos, yo no soy redactor, pero los redactores trabajen una hora más, nos aumentan la jornada laboral. Eso sí. quiere decir que hay trabajo de más cuando uno le pide más trabajo a un empleado porque tiene más, claro. más cosas para hacer. Sí, entonces no sobran trabajadores. Y por otro lado, nos dice que sobran gente en la redacción. Entonces es un comportamiento difícil de comprender desde el plano discursivo. Nosotros como delegados no vamos a repetir el discurso de la empresa, sino que entendemos que la empresa quiere tener menos puestos de trabajo para gastar menos y ganar más. Claro. Básicamente. Uh-huh. Aparte es una empresa que viene dando cantidad de ganancias, ¿no? Los balances dicen que están ganando mucha plata. Sí, el grupo Clarín está ganando una fortuna, es el grupo económico más poderoso de la Argentina, tiene sí. Telecom, tiene ¿cómo se llama? El Nextel, sí. tiene Cablevisión Fiber, que es la empresa de cable y de internet más grande de la Argentina, juega en ligas mayores, como dicen, la metáfora de los Yankees, ¿no? Básicamente compite contra Claro, contra el grupo Telecom, compite con el grupo Telefónica, compite contra empresas gigantes. Entonces, no es una empresa que esté en crisis y esté cerca de perder, ¿no? Pero bueno, es difícil de comprender desde la lógica de la ganancia. Simplemente quieren ganar, o sea, gastar menos para ganar más. No ganar más haciendo un producto de mayor calidad, haciendo un diario mejor escrito, con mejores imágenes, con más calidad audiovisual, sino gastando menos, teniendo menos trabajadores. Claro. Matías, ¿y esto cómo sigue? ¿Ustedes están pidiendo reunirse con las autoridades? ¿Ya sí. se han reunido? ¿Cómo? Bueno, por un lado, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el cual estamos nucleados, se presentó ante la Secretaría de Trabajo una solicitud y una serie de documentos. Por otro lado, nosotros nos hemos reunido ya con la Gerencia de Recursos Humanos de AGEA, nos hemos reunido también con la Gerencia Periodística, sí. Tanto de Olé como de Diario Clarín. Ahora tenemos nuevas reuniones, hay nuevas asambleas. La medida de lucha que estamos llevando a cabo ahora es un paro en la redacción de Clarín y en la redacción de Olé, así sí. como en las redacciones de las revistas. Estamos de paro, entonces, es una situación de anormalidad del uso del espacio, donde la gente está sentada en las mesas, charlando, están redactores de Olé y Clarín en el mismo piso, están, para que el oyente lo entienda, las redacciones de Clarín y Olé están en pisos diferentes, pero hoy estamos compartiendo todos sí. El momento de la actividad del paro por la normalidad de despertarnos con la triste noticia de 56 compañeros en la calle. Matías, y la gente en general que despidieron, porque decías que no ves el criterio, pero es gente de muchos años, de pocos hay años, de todo, esa hay de todo también. Tenemos gente de muchos años, gente de pocos años, gente que muy participativa en la asamblea, gente poco participativa en la asamblea, gente, digo, es variopinto el panorama, es complejo de explicar, claro. Desde el lado profesional, gente que labura muy bien, es gente que es realmente muy profesional, que todos se agarran la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser a este que era el mejor haciendo tal cosa? Claro. Cuando uno se quiere poner más del lado profesionalista, diciendo, bueno, no, pero a ver si ahí hizo tal cosa mal, no, es grande. Muchos de los compañeros que han despedido eran una luz en su actividad, ¿no? En su expertise. Y es difícil de explicar básicamente desde cualquier lado. Más allá de que nosotros, por supuesto, como delegados gremiales, vamos a repudiar cualquier tipo de despido de plano, ¿no? Pero incluso hablando con distintos compañeros nos sorprende a todos, desde todo punto de vista, ¿no? Claro. Ahora, bueno, es un tema porque en este caso vos no tenés realmente un problema de crisis, qué sé yo, porque por ahí exacto. vos decís, bueno, hace poco cerró Radio Disney, ¿no? Y uno dice, bueno, pero decían que tenían problemas, crisis, sí. Radio El Mundo, que era Radio El Mundo. Bueno, es sí. un caso tremendo. Es un caso tremendo. Pero digamos que hay que siempre piden crisis. Bueno, Radio El Mundo dice directamente que se la quede el ENACOM, no nos conviene como sí. negocio. Pero en sí, el caso sí, Clarín sí. no pasa eso, eso es lo que nos sorprende. No, para nada, no se puede hablar de crisis en esos términos. No se puede hablar de crisis en el grupo Clarín y no se puede hablar de crisis en AGEA en esos términos. Ellos van a, por supuesto, a tratar de decir siempre que están mal, que claro. la empresa ha perdido, que no tiene la misma tirada, no tiene la misma circulación, no tiene la misma venta publicitaria. Pero la empresa sigue dando ganancias. Y hay una realidad. Una empresa que no da ganancias, cierra. Claro. Eso es así en cualquier lado. Si no, vos no tenés abierta una empresa para perder. Claro. Entonces, no se justifica. Uh-huh. Bueno, te tengo que dejar... Bueno, Matías, no, yo te agradezco mucho la comunicación y vamos a seguir el tema. Muchas gracias, Matías. A vos, Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, esta nota nos resultó hacerla muy complicada, por eso dice te tengo que dejar, porque estaba en reuniones de acá por el momento que están viviendo. 56 despedidos, esto se agrega, insisto, Radio El Mundo, 80 despedidos. Hace poco hubo despedidos en la revista Gente. Se están juntando varias cosas. En este caso, el de Clarín, ustedes lo escucharon a Matías, esto no tiene en absoluto ninguna, no hay ninguna razón por la cual se despidan 56 personas. Lo explico, está todo explicado en la nota. Como tampoco habrían en Página 12, que también no le venden a nadie el diario, porque no lo compra nadie el diario, porque es un desastre, es un diario partidario, qué sé yo. Yo la verdad prefiero prensa, entre Prensa Obrera y Página 12 me quedo con Prensa Obrera, por lo menos representan mejor a su partido y lo hacen militantes. Pero tampoco le sobra la plata, así que es la plata que nos roba el sindicato Suter a todos los consorcistas, así que ahí tampoco tendrían problema. Después hay otras empresas que dicen, bueno, este es un momento, hay cambios tecnológicos, hay se vende menos la revista. Esta es la argumentación de, por ejemplo, la revista Gente y de algún otro medio. Pero bueno, hoy nos sorprendió. Cuando a la mañana me avisaron, tempranito a la mañana, lo que estaba pasando acá en la puerta de Tacuarí, ahí frente a Clarín, realmente me dio la misma sensación de hace algunos años, creo que fue allá por el... ahora no me acuerdo bien, el que echaron 200 personas también de Clarín y siempre sin ningún motivo. Bueno, nos mandó también un disco Regina Satz, que va a actuar el 18 de abril, es decir, mañana a las 21 horas en Córdoba 4335, en Circe, Fábrica de Arte. La entrada sale 250 pesos y Regina canta así, como la vas a escuchar ahora. Las notas que se tiran de algún tango que no fue, los versos que no riman o se deben esconder, diarios de otros tiempos, los desechos de un amor, cartas sin destino de una vieja confesión. Susurran la más íntima verdad, el dolor que ya no duele y se debe reciclar, los despojos de mis sueños cuando tuve un ideal, signos de preguntas desahuciados de esperar, bocas somnolientas que no saben ya besar. Arrugadas de mi triste desnudez. La ira, ira, ira. llévate, cartonero. Las cajas que el vacío llenó de soledad, los plásticos suspiros, envoltorios del desdén, colores destrozados en tristezas de cartel, cables anudados a la ciega tempestad, ruegos al destino, aullidos de arrabal. Llévate los papeles de mi alma, los cartones de mi piel. Llévate las caricias arrugadas. Sobran empujando un carro de sombras, vigilantes de los pasos, las ventanas en lo alto condenan a la luna por su resaca en esta noche de bruma. Todo queda en la pequeña sombra de su nuca a esta hora en que el sol entra como un gángster. Lo que queda apretado en ese pequeño refugio es la duración de un pensamiento. Es la Babel que Borges escondió en una bolsita de cotillón entre caramelos y serpentinas. Forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. ¿Cuántas cosas que hay? ¿Cuántas cosas que hay de acá al final? ¿Saben una cosa? Estaba viendo unas estadísticas sobre la ciudad de Buenos Aires. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es 7.269 serían millones de euros, ¿no? Traducido. El de Madrid, 4.800 millones, y el de Roma, 5.100 millones. Son todas ciudades que tienen ahí más o menos los mismos habitantes, ¿no? 3 millones y pico de habitantes. Ahora, fíjense, el aporte que hacemos cada ciudadano per cápita a la ciudad es de 2.400 euros al año. En Madrid es de 1.500 y en Roma de 1.759. Lo que digo es, son ciudades parecidas. El gasto público, claro, es cierto que todos los préstamos que se han tomado, hay 11.000 millones de deuda en la ciudad. Todos los préstamos que se han tomado, que sí, la verdad, se han hecho cantidad de obras, como un buen gobierno conservador hizo cantidad de obras. Pero lo que creció el gasto público, en la época de la Rúa Olivera, el gasto público era del 2,3%. en la época de Ibarra Tellerman del 5,6%. Y a partir de Macri hasta la Reta del 6,7%. Bueno, tenemos 208.000 empleados en total, 127.750 son agentes y después está estatales y después está los docentes, policías, etcétera. 208.000, no, eran cifras que quería dar. ¿Saben qué pasó hace unos minutos? Fue condenado el líder cristinista antisemita Alberto Samid a 4 años de prisión efectiva por asociación ilícita. Dijo originalmente que era un perseguido político, ¿no? El rey de la carne, recordemos, el hombre de la lonja. Aparte de que le dieron 4 años de prisión efectiva, que seguramente como tiene 71 años los abogados ya estaban pidiendo la prisión domiciliaria, tiene que pagar todo el operativo de por qué se fue a Belice, 283.000 pesos. También condenó el tribunal oral en lo penal económico a la contadora María Susana Moreno a 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Esto recordemos que es por asociación ilícita. Yo les quiero contar algo, porque vieron que estamos en la época de la de las persecuciones. Cada uno que lo meten a vudú, que chorió con Sicone, va en cana, porque soy un perseguido político. Va a ir en cana a Cristina, soy una perseguida política. Lo van a meter en cana a Maxi, todos dicen. Y Samir dijo lo mismo. Esta causa, ¿saben quién se la inició a Samir? Fue en el año 1996. Se la iniciaron sus compañeros del gobierno en ese momento. Samir era ultramenemista, pero como tenía relaciones con Irak y le vendía carne a Saddam Hussein, y como todos sabían que Samid evadía impuestos, como todos los matarifes argentinos que trabajan, o la gran mayoría, una parte sustancial en negro, los propios compañeros peronistas lo mandaron al frente porque le tenían bronca, porque en ese momento estaban con relaciones carnales con Estados Unidos y Samir le vendía carne a Saddam Hussein. Recordemos que Samir es un hombre antisemita, se peleó con Mauro Viale, bueno, sabemos quién es. Ahora, que era evasor, no les quepa ninguna duda. Que robó a Rolete, no les quepa ninguna duda. Así que ningún perseguido político, bien por la justicia, bien por la asociación ilícita y bien porque haya ido en cana Alberto Samid y su contadora. Basta con los contadores de truchar mucho, basta de truchar. Estamos hablando de evasiones de millones y millones de pesos, ¿no? Del kiosquero que no te da factura, ¿no? Para que queden claros. Ahora, Soledad Vázquez, que ya se movió el banco, me va a sacar del aire. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, hoy la Asociación de Agentes de Propaganda Médica movilizó a las puertas del Ministerio de Trabajo para defender las fuentes laborales de los visitadores médicos con motivo de una audiencia convocada por el pedido del procedimiento preventivo de crisis de la empresa del laboratorio Elea Fénix. Por este tema estamos comunicados con Ricardo Peidró, secretario general de la Asociación de Agentes de Propaganda Médicas y también miembro secretario adjunto de la CTA Autónoma. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Te corrijo nada más que una cosa, secretario general de CTA Autónoma. Perdón, secretario general de la CTA Autónoma, el adjunto de Godoy, ¿no? Claro, Cachorro y Claudia Baigorria. Hice, claro, invertí en este caso. No, quise jugar con mi memoria y me falló. Ricardo, ¿qué está pasando en Fénix? Porque son laboratorios que han ganado dinero a lo loco, ¿no? Sí. Sí, mira, ahí venían las empresas multinacionales del laboratorio como Sanofi, Novartis, Meyer Pidon, Bayer. Venían con políticas de despido, pese a los acuerdos que hicieron con el gobierno, pese a los medicamentos de alto costo. Se están concentrando en medicamentos de alto costo. Alto costo decimos medicamentos que los tratamientos salen 500.000, 1.000.000 de pesos, que son bancados, subsidiados, ¿va? Porque sí. Nadie va a comprar una farmacia un medicamento de ese tipo, o sea que está subsidiado por la salud pública y por las obras sociales. Sí. Y venían, como quieren maximizar ganancias, venían despidiendo. Pero ahora se sumaron el laboratorio, que está entre los cuatro primeros, que es el laboratorio Elea Fénix. En realidad el laboratorio Elea, que tenía Fénix, vendió Fénix a una multinacional, después la volvió a comprar haciendo un negocio muy importante. Sí. Y sorprende, más allá de las reuniones que había tenido con los delegados, con la comisión interna, con el sindicato, que no iba a haber ningún tipo de despido, un procedimiento preventivo de crisis, que dicho sea de paso, todavía no está abierto el procedimiento, pero sí, nosotros cuando hay despido en un laboratorio, cambio de condiciones de trabajo, hacemos la denuncia del ministerio, no porque tengamos expectativas, simplemente para cumplir con el trámite administrativo, jamás nos citan, se sientan arriba de los expedientes. Y la empresa, con esta amenaza de 120 despidos, nos citaron al otro día, fuimos citados más o menos. Ajá. O sea que inmediatamente el ministerio actúa en línea con lo que plantean los CEOs de las empresas. Bueno, pretenden despedir 120 compañeros y compañeras, pagar el 50% de la indemnización y en tres cuotas. Una empresa, como te decía, que es la cuarta en facturación, que inclusive está ampliando su fábrica de producción, que gana licitaciones, o sea que no puede aducir pérdidas, una licitación a nivel nacional provincial de 90 millones de pesos, en oncológico 50 millones, hace muy poquito de esto. Sí, sí. En provincia de Buenos Aires, no tiene baja en la venta de medicamentos, tiene el promedio por producto más alto, pero es la cuestión maximizar ganancias con sobreexplotación de los trabajadores. Menos trabajadores, más ganancias, todo para ellos costo laboral. Y lo más grave, está bien, nosotros sin ninguna expectativa en el Ministerio de Producción y Trabajo, en realidad lo laboral de Secretaría de Trabajo, pero también que actúan con una complicidad ya abierta, más allá que sepamos que lo tiene. Bueno, esperemos que ahora estamos en 10 días, donde nosotros tenemos que dar respuesta a la presentación que hicieron, y durante 10 días no podríamos hacer acciones gremiales, y ellos no pueden provocar los despidos. Ajá. Pero, bueno, no sé, en esta partiendo de ese piso, de 120 despidos, 50% de indemnización y en tres cuotas, es precisamente no querer negociar, porque nosotros no podemos sentar con la empresa cuando nos están queriendo imponer esto, ¿no? No, te está muy claro. Entonces quiere decir que ahora hay un impas de 10 días y ahí va a actuar el Ministerio de Trabajo. Claro. El Ministerio de Trabajo no actúa, el Ministerio de Trabajo aparecería como, no sé, porque... No, pero le puede rechazar que rechace el preventivo, como pasó con Coca-Cola, ¿no? Que le rechazó el preventivo, de todas maneras, no les impide a ellos despedir, es decir, lo que les impide a lo mejor lo del 50%. Inclusive aprobado el centro preventivo de crisis, quisiera despedir con el 50%, está en la instancia judicial. Porque ahora resulta que, inclusive, tratando de demostrar que la compra del agua, ellos dicen que compraron el laboratorio con un dólar a un precio, entonces el dólar aumentó, y todas excusas del riesgo empresario. Uh-huh. No pueden aducir, crecer cuando claramente está establecido por la ley que cuando el riesgo empresario no se puede hacer cargo de los trabajadores. Totalmente de acuerdo. Tiene ese riesgo empresario. Bueno, el ministerio sí, bueno, en 10 días, no sé si le abrirá o no el procedimiento, creemos que sería algo ya demasiado, ¿no? Claro. Por los propios directores de la empresa, si sería de que le hablen el procedimiento preventivo de crisis. Pero de todas maneras, bueno, se abre una instancia donde hacemos, como vos decías, movilizamos a las puertas del Ministerio de Producción. Y bueno, el plan de lucha sigue con los otros laboratorios y con este inmediatamente vamos a movilizar el día que estemos citados de nuevo, que recién estamos citados el 7 de mayo. Uh-huh. El 7 o 8 de mayo, la verdad que en este momento no me acuerdo, pero a la nueva audiencia ya con nuestra respuesta y ya con una decisión del ministerio. Esperemos podernos sentar con la empresa de este intermedio para poder revertir esta situación, ¿no? Está muy claro, Ricardo. Una cosita nada más antes de cortar. La CTA Autónoma, Perón, ¿no? ¿Va al paro el 30? Sí, nosotros ya lo hemos declarado el paro, la conducción nacional, que esos son los secretarios generales de toda, son los secretarios generales de todo el país. Nosotros veníamos con un plan de lucha y habíamos convocado esta reunión para ponerle fecha a un paro de la CTA, así que por supuesto vamos a hacerlo coincidir con la mayor unidad posible con el resto de organizaciones sociales y gremiales, y hemos estado un paro activo, así que vamos a movilizar. Estamos coordinando para la movilización para ese día, ¿no? Da claro. Gracias, Ricardo. No, al contrario, gracias. Muy amable. Ricardo Peidró, secretario general de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina y también el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, la Central Autónoma, la más conocida como Perón. Recordemos que está la de Yasky, la de Micheli y la de Peidró. Under the warning light, she was close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close, she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my lift home, yeah, I let him go the wrong way round. I smelt your scent on the seatbelt and kept my shortcuts to myself. Messing with the smoke alarm, it was too loud for me to hear her speak. And she had a broken arm, it was close, so close that the walls were wet. And she wrote it out in letter sets, no, you can't call me her name. And tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, llegó el todoterreno Camilo. Para los últimos 15 minutos vamos a hablar de algo más tranquilo. Hoy tuvimos los despidos en Clarín, estuvimos charlando con Matías Serviglia sobre los despidos. Ricardo Peidrón nos habló de la probabilidad de despido en los laboratorios que están ganando plata a cuatro manos. Hablamos con Gambina sobre el tema económico, que no tenemos salida, ¿viste? No. Y ahora vamos a descansar un poco. ¿Cómo te va, Camilo? Sí, muy bien. ¿Todo acá bien? Estamos. ¿Cómo laburaste hoy, eh? Bastante, salieron las cosas. A veces salen temprano, a veces salen tarde, sí, pero mientras salgan, pero uno sale. Está contento. Bueno, sí, estamos todos contentos con el programa de hoy, que salió bastante bien. Y nos quedan los últimos minutos. ¿Vas a recomendar algo para la gente? Mira, se viene un fin de semana largo. Sí. Muchos se van a ir porque da para tomarse unas pequeñas vacaciones, viste que los fines de semana largo vienen bien, así que muchos se van a ir. Pero los que se quedan acá, ¿tenés algo para invitarlos? Y si es gratis, bien, y si no, hasta 60 pesos te pago. Hasta 60 pesos, sí. Pero me parece que pusiste un tope muy bajo. ¿Muy bajo? No sé si muy bajo, pero si lo subís 20 pesos más, podemos hacer columna hoy. Bueno, si bueno, no me levanto y me voy. No, metemos música bien, los últimos bien. 15 y... ¿No congelaron los precios de los teatros? Te digo que la recomendación que vamos a dar ahora, creo que hace ya un año que tiene el mismo precio. No aumentó. Ah, la pucha. Yo la última vez, hace... ¿Cuándo fue? No, sí, fue hace un año. Sí, fue hace un año, que fue la última vez que pagué la entrada un poco más barata, que fue más de un año. Ahora no sé si fue 2017, creo que fue 2017, fines. Que pagué para ver en el Centro Cultural San Martín, Sérpico. Sí. Con Al Pacino. Fue la última vez que pagué la entrada más barata, que estaba a 70 pesos. Ajá. Y ahora está en 80. Y hace ya un añito que está en 80. ¿Qué recomendamos? Hablaste de... Vamos a dividir en dos. Vamos a ir primero con lo más económico, para aquellos que se queden en la ciudad de Buenos Aires y aquellos, sobre todo, que tienen un par de niños por ahí, tienen que cuidarlos o tienen que hacerse cargo de ellos en estos días, ya que, bueno, obviamente no hay clases tampoco, no se labura, no sé nada, se descansa. No, ojo, mañana es un feriado optativo. Claro, no labura la gente que trabaja en el Estado. Exactamente, bueno. En el caso del viernes, no, Viernes Santo, ahí ya. Inclusive hay gente que... Conozco gente que trabaja mismo el sábado, sí. Que no pega el coso. Y yo hoy estaba viendo que ya había bastante gente en la Ruta 2 y en Hudson, trabajando hoy miércoles. Y ahora a la noche va a empezar a irse más gente, seguramente. ¿Sí? Y sí, después de los anuncios, ahora que todos sabemos que van a congelar los 60 productos. Vamos, ¿no? Vamos a gastar. Bueno, dale. Nos vamos a comprar leche. Claro. Leche, sachet de leche. Bueno. Para toda la familia. Bueno, recomendación para los niños, pero con toda la familia. Hay un ciclo en el Centro Cultural San Martín que justamente... ¿Cómo se llama? Cine para toda la familia. Ahí tiene un par de recomendaciones para que vayan con hijos, sobrinos, nietos, o cualquier niño que ande por ahí dando vueltas. O tal vez, al ser algunas películas inclusive de los años 90, por ejemplo, pueden ir y tal vez rememorar y tener un poquito de nostalgia claro. A la hora de ver una película como, por ejemplo, La Bella y la Bestia. Pero y si vas a ver una película de esa y vas solo y todos están con chicos, medio que te miran raro. Es medio raro, ¿no? Sí, a mí me pasó hace no mucho. Por suerte estaba solo en la sala porque no había nadie. Creo que es una película que pasó sin pena ni gloria, pero bueno. Yo cuando era más chico todavía, miraba... Cuando era chico, sí. Miraba los Power Rangers, ¿viste? Esos que tenían distintos colores. Sí. Algunos eran policía, otros eran dinosaurios. Era una cosa muy extraña. Los Power Rangers, sí. ¿Cómo? Hace poco, hace 2 años ya, sacaron una película que no se enteró nadie que la sacaron. película bastante, bastante fea. Y dije, la voy a ir a ver. Y fui al cine y estaba solo. Para colmo, cuando salgo del cine, que veo la película solo, absolutamente solo en la sala, salgo y me cruzo con un pibe que había empezado a trabajar ese día en ese cine, que había ido al secundario conmigo. Y me dice, ah, sí, andaban comentando por ahí que había un solo flaco viendo los Power Rangers. Por favor. Bueno, vamos con el Teatro San Martín, que la gente en la ciudad de Buenos Aires está desesperada por dónde va a ir si no se va afuera. Sí, este, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento, entre Montevideo y Paraná. 1550. Exactamente. Entran por la entradita, ¿vieron dónde está la pirámide? Justo en la esquina, entrando por Paraná. Sí. En la esquinita, bueno. Entran ahí, bajan la escalera mecánica, tienen este toda la cartelera. Para cine, para teatro, este, inclusive algunos espectáculos que son filmados en vivo, óperas que dan por el mundo y demás. Pero bueno, nos vamos a centrar en lo que es cine y en el ciclo este, Cine para toda la familia. Dale. Que pueden llegar a ver aquellos que, bueno, que quieren ir a tener un momento de nostalgia. Este, La Bella y la Bestia, año 1991, una de las películas de Disney, tal vez de los años 90 más recordadas, una de las últimas, este, antes de esa asociación con Pixar, que empezó a hacer ya todo en, este, en una animación 3D. ¿Qué más? Tenemos también Mulan, también de Disney, Mulan. Año 1998, otras películas que a todo esto las tengo, están en VHS. Uh-huh. Las tengo por ahí tiradas en VHS. Bueno, va a ir al cine. ¿Cuánto sale la entrada? 80 pesos. Es muy interesante igual ver películas y sobre todo llevarlos a los chicos porque podemos ver y uno siendo mayor puede ver hacia dónde está orientada la animación, ¿no? Hacia dónde estaba orientada en los años 90, hacia dónde está orientada hoy mismo. La pueden comparar con otra película que van a estar pasando, Cómo entrenar a tu dragón. Hoy están en la tercera parte. Uh-huh. Y tal vez como que hoy se empiezan a notar más diferencias en cómo se encaran algunos personajes, ¿no? A través de la diversidad y demás. Mismo inclusive desde Disney, que parece ser que ese, bueno, no sé, monopolio de multimedial gigante. Que uno dice, bueno, por ahí tiene una bajada de línea más conservadora, y no tanto. Y si uno va a ver, por ejemplo, La Bella y la Bestia, va a ver Mulan, va a ver que hay cambios a través de los años, hasta llegar a, por ejemplo, Intensamente, hasta llegar a, por ejemplo, Valiente, las últimas películas que fueron sacando animadas directamente para chicos en los últimos años. Así que también es interesante verla siendo adulto, ¿no? O volver a ver inclusive algunas películas que ya hayan visto. Entonces, La Bella y la Bestia, Mulan. Tenemos, y Mulan, vale. Claro. 80 pesos. Creo que los jubilados la mitad pagan. Exacto. ¿Eh? La mitad no, 50. 50 y los estudiantes también con carnet. 50 los estudiantes, bueno. Sí. O sin carnet también. Si sos estudiante, una vez fui y dije, soy estudiante y me pasé. Buenísimo. Así que le dimos una buena idea a los abuelos que pueden ir con los nietos, a los padres que pueden ir con los hijos. Hijos, exactamente. De todo, poca plata. Los que se quieren encargar de los sobrinos también. Los sobrinos, por ahí. Claro. Otra película más que están dando en el Centro Cultural San Martín, que también es una película muy interesante para ver con algunos chicos que están en una etapa de crecimiento y demás, ¿no? A partir de los 12 años, por ahí. Billy Elliot, de Stephen Daldry, una película inglesa sobre un chico en una época de mucho, digamos, muy conservador y de muchísimo prejuicio en la sociedad, en un pueblito chiquito que en este momento no recuerdo el nombre, de Inglaterra. Bueno, un chico que básicamente el padre lo obliga a hacer boxeo, el pibe quiere bailar. El pibe quiere bailar y como que tiene un don para el baile. Ah, sí, la vi esa película. La dieron un millón de veces en televisión, es una película muy conocida y todo esto. Pero la van acá. Pero la van a dar, es una oportunidad muy, muy interesante para también llevarlos a los chicos y sobre todo porque toca muy sutilmente diversos temas que inclusive, la película es del año 2000, inclusive por esos años no estaban tan presentes, sobre todo, en el cine. Buenísimo. Así que, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora la recomendación que quedaba por afuera del Centro Cultural San Martín. Ah, bueno. Y siguiendo en cine, después vamos a volver. Bueno. Yo tengo 6 películas de Gardel que dan en la sala Lugones a 60 pesos, 30 pesos jubilado y estudiante. Ah, bueno. Te lo digo. Desde el 27 de abril al 2 de mayo. En la sala Leopoldo Lugones, sí. Te digo y seguís vos. Dale. Cuesta abajo, El día que me quieras. Así cantaba Gardel, Tango Bar, Melodía de Arrabal y el tango en Broadway. Entren a la página del San Martín, fíjense, hay funciones 14, 16, 30, 19, 21, 30, desde el 27 hasta el 2 de mayo. Fíjense ahí que dan cada día. Listo, ¿qué más perfecto tenés? Este fin de semana se terminó el Bafisi. La semana pasada hablamos de una película que iba a estar llegando a la cartelera comercial y eventualmente está llegando mañana, Vox sí. Lux, la última que protagoniza Natalie Portman, que es una mirada bastante particular sobre el precio de ser famoso, ¿no? Una persona que llega a ser una estrella de pop desde la niñez hasta su adultez, que justamente se gana la fama a partir de tener un evento trágico que tomó repercusión mediática en los Estados Unidos. Es una mirada bastante oscura sobre la fama, es una mirada bastante retorcida sobre qué es realmente ser famoso y el precio justamente que uno paga por ello. Pero la recomendamos porque está interesante, es lo que voy a decir. Creo que es la palabra justa para describirla, porque inclusive puede llegar a abrir algún tipo de debate, alguna polémica, uh-huh. Que bueno, obviamente tendríamos que hablar de hechos concretos de la película y no se las vamos a contar, así que mañana va a estar llegando a la cartelera. También, bueno, si no quieren pagar, la pueden conseguir por otros medios que no vamos a difundir, pero bueno, esas son las recomendaciones de cine. Así que tienen Centro Cultural San Martín para los chicos, tienen Billy Elliot también para los más grandecitos, y bueno, ya para adultos pueden ir a ver Vox Lux, que estrena mañana en la cartelera comercial de la ciudad de Buenos Aires y del país. Así que mira, eso es lo que tienen. Nos quedan unos minutos y nos acaba de llegar una gacetilla del Complejo Teatral de Buenos Aires del San Martín. Ah, mira. Se ve que escucharon que queremos cosas gratis, ¿viste? Sí, algo gratis. Me armaron una columna, excelente. A ver, ¿qué tenemos acá? Acá está. Santiago Loza, Empiecen sin mí y proyección especial del film El Asombro. Única función en la sala Leopoldo Lugones el día lunes 22 de abril con entrada gratuita. El lunes 22 de abril a las 21:30 horas va a ser en el Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina albergarán en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, Corrientes 1530, una función especial del mediometraje El Asombro, dirigido por Santiago Loza, Iván Fund y Lorena Moriconi. La proyección de este film inédito en Buenos Aires acompaña la presentación del libro Empiecen sin mí, conformado por textos de Loza, escritos especialmente para películas y performances, y publicado por la editorial Libreto. Bueno, ¿qué tal? La entrada será gratuita, sujeta a capacidad del lugar. Le agradecemos a la gente del teatro, de los teatros de Buenos Aires. Entre paréntesis, están arreglando ahí el Alvear, lo están dejando nuevo, estaba viendo cómo están trabajando ahí en la calle Corrientes. Y bueno, te mandan, viste, nos mandan, como sabe que somos ratones, dicen, vamos a mandarle algo gratis a esto, porque esto no queda ni 30. Queremos opciones populares, queremos claro. Alternativas populares para ir al cine. Y es muy interesante esto porque va a ser la única vez que se va a proyectar, por lo menos por ahora. Así que es interesante, sobre todo, ir a hacerse una colita, por ahí una hora, a hacer una fila y ver un poquito de buen cine y gratis, ¿no? Uh-huh. Y algo que por ahí no pueden ver en otro lugar. Bueno, siempre es un poco lo que queremos traer en esta columna. ¿Tenemos algo más, Camilo? ¿Recomendaciones? Con esto estamos. ¿Con esto estamos? Sí, tenemos para cartera comercial, tenemos para mayores, para chicos, ahora gratis también. Tenemos de todo. Bueno, yo lo que voy a hacer es agradecerte, ¿no? Bueno. Que hayas estado acá y que hayas hecho la producción que hoy hiciste. Y mira, antes de cerrar te tiro un tema que es una preocupación. En algún momento creo que hay que tocarlos estos temas, ¿no? El 66,1% de los mayores, cambiamos de tema, ¿eh? Camilo está acá, pero de 18 años tienen sobrepeso y obesidad. Según estadísticas de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, esto lo hace el INDEC, no es ANATA. ¿Entendés? El 66,1%. Hace 13 años, cuando empezó esta encuesta, ¿sabés cuánta gente tenía obesidad? El 49%. Oh, ya es bastante. Creció una barbaridad, 66,1%. El INDEC utilizó 30.000 participantes para hacer esta encuesta. Relevó 42.454 hogares, pero lo que nos da que es un problema el exceso de peso. Y en el mundo, la Organización Mundial de la Salud dice que el 52% de la gente que habita el planeta, el mundo, tiene sobrepeso. Mira. Todo esto por factores sedentarios, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, hipertensión, glucosa, colesterol. Claro, muy mala alimentación también. Mala alimentación. No, es un tema, pero lo fundamental es el sedentarismo, ¿viste? Muchos chicos no hacen nada, así que hay que moverse, porque son factores que a la larga factores de riesgo, ¿no? ¿No? Me quedé con eso. Y lo mejor que nos puede pasar es que nos cuidemos. Mente sana en cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano. Y tomate un Malbec, pero una sola copita. Una copita. Y festejemos que hoy es el día del Malbec. Agradezcamos a Domingo Faustino Sarmiento, que aparte de hacer escuelas, nos trajo el Malbec que tanto disfrutamos en los últimos tiempos. Hay muchas marcas interesantes de Malbec y algunas baratas. Yo después te voy por fuera. Pasame por abajo el papel. Te voy a dar una marca que vale 60 pesos en el chino y es un vinazo, un Malbec. Perfecto. Nos vamos. Viene algo con R. Gracias, Camilo. Un placer. Gracias, Sole Vázquez. Chau. Hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.